Este amor es un montón, parece de televisión. Y lo que más quiero es que tú te duermas en mi pecho, para verte dormida y acariciarte el pelo. Qué linda que es la vida, pero es peligroso querernos tanto. Me tienes loco, bebé, loco del coco por ti. Es peligroso querernos tanto. Me tienes loco, bebé, loco del coco por ti. Hay demasiado frío afuera, necesito tu calor. El amor es doble filo, te goza y a veces no. Espero que nuestra historia no termine en un error. Pero tal vez no me pueda controlar. Con cada beso tuyo el cielo me elevas. No sé qué somos, pero no dejemos de serlo. Esto que somos, no dejemos de serlo. Es peligroso querernos tanto. Me tienes loco, bebé, loco del coco por ti. Es peligroso querernos tanto. Me tienes loco, bebé, loco del coco por ti. Yo te avisé, baby, te avisé, que puede doler. Si nos enganchamos va a doler. Yo te avisé, baby, te avisé, que puede doler. Si nos enganchamos va a doler. Es peligroso querernos tanto. Me tienes loco, bebé, loco del coco por ti. Es peligroso querernos tanto. Me tienes loco, bebé, loco del coco por ti. Positivo.